No es muy difícil hacerlo cuando se trata de reclamar la libertad. Hagamos sonar las cacerolas, las bocinas de los automóviles, las ollas, todo lo que nos haga ruido, campanas, para que el 14 de octubre a las 12 del día sepa este gobierno corrupto que los mexicanos estamos en contra del mismo. Que no queremos parecernos a Guatemala, ¿no? Porque ahí parece que va a gobernar un cómico. Imagínense que nos llegara a la presidencia de la República uno de los payasos de la tele, por no decir su nombre, uno que tiene un noticiario. Ojalá que no ocurra. Así que tenemos nuestras diferencias y nuestras distancias. ¡Pero el ruido! El ruido es el mismo. Y el ruido es el que vamos a provocar el 14 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia en lograr el paro nacional? Porque es la única forma de recuperar la soberanía popular. A partir de que suenen las ollas, de que suenen las cacerolas, de que se escuchen las bocinas de los automóviles, y mientras más cerca de los pinos mejor, ahí en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pero en todo el país también, porque hemos recibido ya apoyos de prácticamente todas las entidades del país, del norte, de la costa del Pacífico, de la costa del Golfo, del sureste. En todo el país está vibrando nuestra voz para que el día 14 de octubre paremos. No consumir, no trabajar, no estudiar, no utilizar servicios públicos. Que sepa el gobierno que la ciudadanía también puede ejercer sus derechos, que la ciudadanía es el mandante y que los que están en los pinos son solo mandatarios que deben obedecernos a nosotros. Cuando se entienda esto, dejaremos de tocar las cacerolas y dejaremos a un lado toda la amargura que llevamos dentro por causa de este gobierno y esta administración miserable, genocida, ladrona. Nos han robado la confianza, nos han robado la esperanza, nos han robado a nuestros hijos, nos han quitado la perspectiva de futuro. Pero ¿saben qué? No nos hemos arredrado, porque cuando yo veo a un niño y veo a un joven y lo miro a los ojos, sé que tenemos futuro. Y como tenemos futuro, les convoco este 14 de octubre a las 12 del día a hacer sonar con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón y todo nuestro empuje las cacerolas de la libertad. Nos vemos mañana.